Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Sus dos pistolas y su traje de cowboy. Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés, a más de ser güerito y tener grande los pies. El ratón vaquero sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero y me dijo a solas: salir, ¿qué va? Tras las fuertes rejas que resguardan la prisión, mueve las orejas implorando compasión. Dijo el muy ladino que se va a reformar, y aunque me hablen chino, pues ni así lo he de soltar. El ratón vaquero tiró dos balazos, se chupó las balas y cruzó los brazos. No estás a gusto ahí, y aunque hables inglés, no te dejaré salir. ¿Qué? Consejos para ahorrar energía del hogar. Si en casa dispones de jardín, riega las plantas al amanecer o al atardecer, porque al hacer menos calor, el agua tarda más en evaporarse y se aprovecha mejor. Sigue nuestros consejos. Sigue nuestros, sigue consejos. Nuestros consejos. Hola, me llamo Héctor y voy a contar una poesía que escribió mi madre. La vida es un camino y en el camino de la vida encontré a tu padre. Decidimos andar juntos y llegaste tú. Te he llevado de la mano, a mi lado, mi mejor compañía. Hoy ya sé que andas a mi ritmo, al menos es lo que sientes. Dentro de poco empezarás a caminar más deprisa. Y yo sentiré mi mano vacía, buscaré la caricia y el calor y será un recuerdo. Me esperarás para no dejarme atrás, te llamaré para no quedarme atrás. Y sin darte cuenta, un día echarás a correr eligiendo tu camino. Volverás la cabeza para mirar si estoy allí, a lo lejos. Y volverás a correr confiado en volver a verme. Cuando mires, yo estaré allí, siempre. Con cariño, tu madre, Belén Merino. frases célebres. Hola, queridos oyentes. Me llamo Lucía y os voy a leer una frase célebre. El mundo no será destruido por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Albert Einstein. Curiosidades. ¿Cómo se forman las perlas? Para comenzar, debemos saber de qué están formadas las perlas. Estas se componen de nácar, una sustancia dura, generalmente blanca y brillante, con reflejos irisados, que forman el interior de algunas conchas. Está compuesto por carbonato cárcico y otras materias orgánicas. Como resultado de un proceso biológico, surgen las perlas, pues son la manera en que una ostra o madre perla se protege de partículas que le pueden producir daño. No son solo las ostras y las madreperlas las que pueden producir perlas, también se pueden encontrar en almejas y mejillones, pero más raramente. ¿Estáis preparados? ¡Sí! Cinco bomberos descansando en el portal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco en total. Uno al coche gritando se subió. En un santiamén el fuego se apagó. Ahora necesitamos cuatro, así que tenemos que decir ¡shh! Así. Uno, dos, tres, cuatro. Tienes que salir de la fila, Max. Claro, no hay problema. ¡Vamos allá! Cuatro bomberos descansando en el portal. Uno, dos, tres, cuatro, shh, en total. Uno al coche gritando se subió. En un santiamén el fuego se apagó. ¡Sal de la fila, por favor, Fizz! Pero... solo necesitamos tres bomberos. Oh. Pero puedes seguir cantando. Vale. ¡Uno, dos, tres! Tres bomberos descansando en el portal. Uno, dos, tres, en total. Uno al coche gritando se subió. En un santiamén el fuego se apagó. Ahora saldré yo. Solo quedamos tú y yo, colega. ¡Sí, tú y yo! Dos bomberos descansando en el portal. Uno, dos, uno al coche gritando se subió. En un santiamén el fuego se apagó. Deja que Jake sea el último bombero, Milo. ¡Sí, Jake puede ser el último! ¡Sí, Chochi! Un bombero descansando en el portal. Uno, shh, shh, en total. Este al coche gritando se subió. En un santiamén el fuego se apagó. ¡Yay! No te pierdas Menuda Hora, el programa más divertido de la radio. Menuda Hora. They call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas I go chick chicky boom, chick chicky boom. Adivina, adivina, adivinador. Adivinanzas. Adivina, adivina, adivinador. Soy David y os voy a contar una serie de adivinanzas. Somos blancos, larguiruchos y nos frían en las verbenas. Y dorados y calentitos nos comen nenes y nenas. Y entro duro y salgo blando. Pues no sé, ¿un chicle? No. ¿Un churro? Sí. Mm.

te gustan los cuentos, adivinanzas, chistes, poemas, curiosidades y la música infantil, este es tu programa, Menuda Hora. Lo hacemos nosotros, los chicos y chicas del taller de radio escolar. Disfruta con Menuda Hora. Chistes en Menuda Hora. Hola, hoy vamos a hacer una serie de chistes malos. ¡Comenzamos! ¿Cuál es el colmo de todos los colmos? No sé. ¿Quién no me lo tiene que decir? Que un mudo le diga a un sordo que un ciego les está mirando. ¿Cuál es el colmo más pequeño? El colmillo. ¿Cuál es el colmo de un carnicero? Que tenga un perro salchicha y que su hijo le haya salido chuleta. ¿Qué le dice un padre tabla a un hijo? Hijo, tabla tu madre. ¿Qué le dice un tronco a otro? ¿Qué tal, tronco? ¿Qué le dice una uva verde a una uva morada? ¿Respira que te asfixias? Cuando yo digo Diego, digo... Y cuando digo Diego. Cuando yo digo Diego, digo. Y cuando digo Diego. Cuando yo digo Diego, digo. Y cuando digo Diego. Cuando yo digo Diego, digo. Y cuando digo. Cuando yo digo Diego, digo. Y cuando digo. Cuando yo digo Diego, digo. Y cuando digo. Cuando yo digo Diego, digo. Cuando yo digo. A ver. Cuando yo digo Diego, digo. Y cuando digo. A cuesta le cuesta subir la cuesta, y en medio de la cuesta va y se acuesta. A cuesta le cuesta subir la cuesta, y en medio de la cuesta va y se acuesta. Espérate. A cuesta le cuesta subir la cuesta, y en medio de la cuesta va y se acuesta. A cuesta le cuesta subir la cuesta, y en medio de la cuesta va y se acuesta. A cuesta le cuesta subir la cuesta, y en medio de la cuesta va y se acuesta. A cuesta le cuesta subir la cuesta, y en medio de la cuesta va y se acuesta.

sana de la noche a la mañana. Hay que hidratarse a menudo. La sed es una señal de alarma para indicar que tu cuerpo comienza a deshidratarse. Bebe con regularidad, incluso aunque no tengas sed. Siempre es recomendable el agua. Si bebes zumos, mejor que sean naturales. Consejos para los padres en la alimentación de sus hijos. Hola, me llamo Daniela y voy a recitar el poema Con pies pero sin cabeza, de Jesús Muñarriz. Los versos dicen que tiene pies, pero aunque mires no se los ves. Si tiene pies, ¿llevan zapatos? No, van descalzos como los gatos. Son pies silábicos, que no se ven pero se escuchan y suenan bien. ¿Y la cabeza? Tiene muy poca, cabeza a pájaros, cabeza loca, y le han buscado un escondite para que nadie lo decapite. Un buen libro es aquel que se abre con expectación y se cierra con ilusión. Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos. ¿Sabías que? Espacio ofrecido por los alumnos del Instituto Las Nieves, en Liniers, Buenos Aires. Existe un animal que lleva el nombre de asbestopluma y es uno de los más antiguos de la creación. Es la única esponja carnívora que se conoce. Habitualmente vive en los abismos oceánicos, a 4.000 metros de profundidad, y se alimenta de minúsculos crustáceos que captura con sus filamentos. El corcho es una madera bastante especial. Es la corteza externa que crece sobre un árbol llamado alcornoque. La madera del alcornoque es durísima y se emplea en construcciones navales. El alcornoque puede tener entre 8 y 12 metros de altura. Puede dar corcho durante más de 2 siglos si es bien cuidado. El primer corcho que se obtiene del árbol es a los 20 años. Tienen que pasar 40 años para que sea suave y que pueda ser utilizado para tapar botellas, además de otros usos. Hoy en día, aún es un misterio cómo se han construido las pirámides. Las pirámides son tumbas de los faraones egipcios de la antigüedad. Se arrastraron miles de toneladas de bloques de piedra caliza por el desierto. No se disponía de ruedas, poleas ni grúas. Hoy en día, muchas personas las visitan y los investigadores piensan que todavía hay mucho más por conocer y descubrir. Según un informe aportado por el panel intergubernamental sobre el cambio climático, se estima que el aumento de la temperatura del planeta para el 2100 será entre 1 y 3 grados y medio, lo que provocará que los océanos aumenten su altura de 15 centímetros a 1 metro. ¿Cómo es posible que un ratón coma turrón? ¿Cómo es posible que le guste el chocolate? ¿Por qué se come tantas bolitas de anís? Si solo el queso es el manjar de los ratones, ¿cómo es posible que se baile todo un tango? ¿Que vaya al cine y hasta juegue balompié? ¿Cómo es posible que le guste ir al teatro y sea todo un campeón del ajedrez? Pero aquí lo más raro de todo es que no sé cómo se llama este ratón, porque Susanita ha olvidado decir su nombre al cantarnos su canción. ¿Cómo es posible que un ratón no tenga nombre, siendo un ratón tan renombrado y popular? Pues a pesar de ser famoso y tan notable, por un descuido no le podemos llamar. Susanita, Susanita, ponle nombre a tu ratón de fantasía. Susanita, Susanita, ponle un nombre que no es tarde todavía. Susanita, Susanita, y de acuerdo con su gran categoría. Susanita, Susanita, ponle un nombre a tu ratón de fantasía. Susanita, Susanita, te olvidaste de su nombre. Ave María. En una noche de invierno, cuando más calentaba el sol, estaba la bella Julieta asomada en su balcón. ¿Sabes tú, mi dulce amor? Dime, Romeo, dime. Que en esta apartada orilla, qué romántico es mi amado. Me he traído la emisora para sintonizarlo mejor. ¿Cómo? Es una vez a la semana y no me lo quiero perder. ¿De qué hablas? ¿Qué me cuentas? Contéstame de una vez. El programa de los niños que más me está gustando se llama Menuda Hora y contigo quiero escucharlo. ¡Ay! ¡Qué detalles tiene mi querido! Quiere compartir conmigo su programa favorito. Y desde entonces y hasta ahora, Romeo y Julieta disfrutan con... ¡Menuda! Disfruta de nuestras tomas falsas. Piensas que ni en sueños lograré vivir sin ti. Te lo aviso, no funciona así. Este álbum resultó ser un éxito sin precedentes en la escena independiente española. Un fragmento de la canción que da título al álbum. Desde su estreno en 2006 se ha vuelto la película original de Disney Channel, más exitosa. Me cago en la... Desde su estreno en 2006 se ha vuelto la película original. Me cago en la... Ana, le cámbiamelo. No. Es el capitán del equipo de baloncesto de su escuela. No, por favor. No, por favor. Corre más deprisa a kilómetros de aquí. High School Musical es una película musical. No, Ana, no, perdón, por favor. Perdón. No. Venga, ya. Cuenta con 19 canciones y que tiene como primeros sencillos Kamikaze, Tarde de Domingo Rara y Perdóname. De ese... Sabes que aunque te creías perfecto, por la ley de causa y efecto, hoy pagas por cada error. Este trabajo consiguió ser número uno en la lista de ventas de AFYVE. Número uno en la lista de vendas. Mira que mi amor te enciende y te enfría, como una ilusión que te espía y te enreda por diversión. Su tipo de música es muy variado. Va desde el rock, pasando por el blues, el soul, el swing y muchos más. Sus letras suelen hablar de historias personales. El 11 de septiembre de 2006 vio la luz su último disco, titulado Por la boca vive el pez. Este trabajo consiguió ser el número... ¿Qué me he liado? ¿Qué? Amaral es un grupo musical de Zaragoza, formado por Emma Ma... Que no me llevo bien con el dolor. Nace oficialmente Amaral. El 18 de mayo de 1998 sale a la venta su primer álbum, de nombre anónimo. ¡Anónimo! José, vamos a pasar otra vez. ¡Ey, que no! Es que encima me estoy poniendo mal y muy nerviosa, José. Amaral es un grupo musical de Zaragoza formado por Eva Amaral, vocalista. ¡Ana! ¡Joder, ya vale! Amaral es un grupo musical de Zaragoza formado por Eva Amaral. ¡Ana! Venga, vale, ya. Ya sé, pero no me mires. Amaral es un grupo musical de Zaragoza. ¡No! ¡José, déjame pensar! ¡Ana, lo veo yo! Que sí, que ya verás, que ahora no me voy a reír. Amaral es un grupo. Ana, ¿qué vale? Ana, no le digo, José. ¡Sí, Ana! ¡No, Ana! No, José, por favor, dile algo. No, Ana, yo. A ver, no, déjame la última. ¡No, Ana! Amaral es un grupo musical. Amaral es un grupo musical de Zaragoza formado por Emma Moral, vocalista y compositora, que ya me lo sé de memoria. Amaral es un grupo musical de Zaragoza. No, José, vamos a pasar de grupo. No, es que yo ya me estoy hartando. No, ya, venga, ya aquí. No, no. José, yo me estoy hartando. No, ya, venga, José, otra vez. Ponlo, ponlo. En serio, la última. Mira que mi amor te enciende, te enfría. Como una ilusión que te espía. Y te enreda por diversión. Amaral es un grupo musical de Zaragoza formado por Eva Amaral, vocalista y compositora, y Juan Aguirre. José, no, por favor, no me hagas esto. En este duelo de piel contra piel, giro la suerte y te toca perder. Amaral es un grupo musical de Zaragoza, formado por Eva Amaral, vocalista y compositora, y Juan Aguirre, guitarrista y compositor. Su historia arranca a comienzos de los años 90. ¡No! Amaral es un grupo musical de Zaragoza formado por Emma Amaral, vocalista. Yo no veo ahora. A la puti puti. ¿A qué no me da a mí la risa? Que no sé qué me pasa. Yo no sé. Que aunque te creías perfecto, por la ley de causa y efecto, hoy pagas por cada error. Mira que mi amor te enciende y te enfría, como una ilusión que te espía y te enreda por diversión. Sabes que aunque te creías perfecto, por la ley de causa y efecto, hola queridos oyentes, me llamo Andrés y hoy os voy a recitar un poema es de Jael Uribe. Llegará el silencio, llegará el día en el que me vacíe de frutos y me vuelque en la semilla, sin que la nada pueda llenarme. Llegará el otoño de los secos, con la caída del alba, y me encontrará colmada de soles, con la boca errando las palabras. Entonces, cuando el vientre de la tierra sea parto, cuando no haya caminos cosidos sobre el agua, cosoré flores en las dermis de las cosas, alimentando las fronteras con todo lo que aguarda. Toda la semana, con vuestra emisora favorita, Menuda Hora, no te lo pierdas. Lo tenemos que marchar ya, pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. ¡Mmm!